sólido. Vamos alucinando todo el sonido. Fabricando magia siempre con mi voz. Sigo siendo fiel a esa sangre que mi corazón bombea. La música se hace con no, no. Y no se hace con cualquiera. Soy músico, no soy vendedor, no, no. Todos los cimientos vienen del oro. Forjando un camino pero sólido. Nadie lo enseñó ni nos regaló todo. Oh. Todo se trata de ambición y de los cúmulos. Ya no es por talento, se arrodillan por los números. Y no equivale el arte y el mensaje con lo absurdo, lo ridículo. La música sagrada como baños y testículos que nos conceden vida. Y la salida para mirar y dar clímax auditiva vibra. La cima es un oasis que se quebra con la realidad. Callado aprendo más que demostrando lo que pienso. Así es el arte. Para salir del holograma, el arte salva vidas y la expresa con la gana. Porque aislarte no es tan malo cuando por dentro te sana. De eso vivo poco afuera y vivo dentro. Yo, de tu rimador franco por el campo santo, la voz va elevando, haciendo frente a esta ilusión que me quedé doblegando. Tarde o temprano la verdad está revelando que sembrando y derramando luz de lobe en cada bando. Crece la experiencia y no es con un control comando. Va a aprender igual sea bien obrando, andando y errando. A mí las penas se me van cantando, porque la música es la mejor terapia para avanzar sanando. Un nuevo amanecer para forjar yo mi propia ley. Respuestas en mí como el delay. Mi sound llega a ti day to day. Un nuevo amanecer para forjar yo mi propia ley. Respuestas en mí como el delay. Mi sound llega a ti day to day. Toda la prodigia vienen de forjando un camino más que sólido. Vamos alucinando todo el sonido. Fabricando magia siempre con mi voz. Sigo siendo fiel a esa sangre que mi corazón bombea. La música se hace con no, no. Y no se hace con cualquiera. Soy músico, no soy vendedor, no, no. Todos los cimientos vienen del oro. Forjando un camino pero sólido. Nadie lo enseña. Ley. Respuestas en mí como el delay. Mi sound llega a ti day to day.